Súbele, DJ. DJ, encienda la bocina, suban las botellas. Mujer en la pista, prende la discoteca. Pum, pum, pum, no pare, que no, no pare la fiesta. Pon la mano arriba, y ahora que lo son que te apenas toca se es... empieza. Apriétala bien, apriétala bien, apriétala, apriétala, apriétala bien. Apriétala bien, apriétala bien, apriétala, apriétala, apriétala bien. Apriétala bien, apriétala bien, apriétala, apriétala, apriétala bien. Apriétala bien, apriétala bien, apriétala, apriétala, apriétala bien. Es el catra de la gata, en la zona del desastre implantando la pauta. Tú te crees muy cabrón, pero no sabes de esto. No fuiste a quinta, no fuiste a sexto. Mucho estilo, mucho flow, en los shows quien lo llena soy yo. Me critica, pero esto es así. Te comprendo, me envidia. Ese verso se lo dedico, no se me ponga al brinco. Punta para la guirra, hacia la compa le cayó el pico. Yo no soy una estrella, yo soy cinco estrellas. Sonando como Polache, en el techo llevo la H. Apriétala bien, apriétala bien, apriétala, apriétala, apriétala bien. Apriétala bien, apriétala bien, apriétala, apriétala, apriétala bien. Apriétala bien, apriétala bien, apriétala, apriétala, apriétala bien. Apriétala bien, apriétala bien, apriétala, apriétala, apriétala bien. Encienda la bocina, suban las botellas, mujer en la pista, prende la discoteca. Pum, pum, pum, no pare, que no, no pare la fiesta. Pon la mano arriba, que esto apenas empieza. Yo, Jay Cicatra, y ahora se viene la electropista urbana de la zona del desastre. Con la mano en el piso y el booty pa' arriba. Pum, pa' arriba, pum, pum, pa' arriba. Pum, pa' arriba, pum, pum, pa' arriba. Pum, pa' arriba, pum, pa' arriba. La mano en el piso y la nalga pa' arriba. Pum, pa' arriba, pum, pum, pa' arriba. ¿Dónde están tan tan tan tan tan tan? Guanaca, ¿dónde están tan tan tan tan tan tan? Chapina, ¿dónde están tan tan tan tan tan tan? Latina, ¿dónde están tan tan tan tan tan tan? Apriétala bien, apriétala bien, apriétala, apriétala, apriétala bien, apriétala bien, apriétala bien, apriétala, apriétala, apriétala bien, apriétala bien, apriétala bien, apriétala, apriétala, apriétala bien, apriétala bien, apriétala bien, apriétala, apriétala, apriétala bien. Encienda la cocina, suban la botella. Mujer en la pista, prende la discoteca. Pum, pum, pum, no pare, que no, no pare la fiesta. Pon la mano arriba, que esto apenas empieza. Hey yo, listen, this is the real full quality. Otra más para la zona del desastre. Directamente del pasaje San Cristóbal Record. Hot Music, Royalty Music. Y ando con el de la libreta, el Willy 213. Seguimos siendo la pesadilla de Dios. Tranquilo, caballo. You remember me. Es el Willy 213, el del pasaje, el que no es famoso y factura más que vos. Y le mete más que yo en la zona del desastre. Con Jay Cicatra, Hood Music, Royalty Music.